Aquí todo está bien, solo me faltas tú. Me pasan cosas buenas, tengo muy pocas penas, pero me faltas tú. Mi mundo está rodando, todo está funcionando, pero me faltas tú. Extraño tu presencia, el vacío de tu ausencia nubló mi cielo azul. Faltas tú en las noches de luna. Faltas tú cuando la luz se apaga. Faltas tú cada día en la mañana. Mi piel, mi ser te extraña. Y es que me faltas tú. Faltas tú en las noches de luna. Faltas tú cuando la luz se apaga. Faltas tú cada día en la mañana. Mi piel, mi ser te extraña. Y es que me faltas tú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Anda perdido mi corazón desde que tú te fuiste. Como una flecha sin dirección, vagando solo y triste. Tú me jurabas que solo yo podía volverte loca. Con mis caricias y tu pasión, con mis caricias y tu pasión, besándote en la boca. Desde que tú te fuiste, aquí nada cambió. El tiempo no ha borrado de mí tus labios ni tu calor. Desde que tú te fuiste, me ahoga este dolor. Desde que tú te fuiste, perdí las llaves. Me jurabas que solo yo podía volverte loca. Con mis caricias y tu pasión, con mis caricias y tu pasión, besándote en la boca. Desde que tú te fuiste, aquí nada cambió. El tiempo no ha borrado de mí tus labios ni tu calor. Desde que tú te fuiste, me ahoga este dolor. Desde que tú te fuiste, perdí las llaves de mi corazón. Ay, ay. queda nada entre tú y yo, que se me muera el corazón, que el mundo deje de girar, que ya no brille más el sol, que no se acaben las botellas, quiero brindar solo por ella, ni las canciones pa' llorar, que ahora me voy a emborrachar por ella, por ella. No más por ella. Y que me vean llorar de amor, no importa cuánto sea licor, yo lo que quiero es olvidar. Y que se acaben las botellas, quiero brindar solo por ella, por la que no me quiso amar. Que se acuerde que a la vida nunca nada se le olvida, y que recuerde que el amor se lo entregué sin condición. A ella, no más a ella. Y que me vean llorar de amor, no importa cuánto sea licor, yo lo que quiero es olvidar. Y que se acaben las botellas, quiero brindar solo por ella, por la que no me quiso amar. Y que se acuerde que a la vida nunca nada se le olvida, y que recuerde que el amor se lo entregué sin condición. A ella, no más a ella. Despiértame cada mañana con un beso y una canción platicadita en el oído. Cuando eso pase, te lo pido, te lo ruego, vuelve a poner tu tibio cuerpo junto al mío. Despiértame con una fiesta de caricias, quiero sentir tus lindos besos en mi espalda, y me regalas la mejor de tu sonrisa mientras te grita el corazón cuánto te ama. Vámonos queriendo ahora, vámonos queriendo mucho, que al fin la vida es tan corta y nuestro amor tan profundo. Voy a volver a besarte todo lo que ya he besado, y puede ser que ahora llegue donde jamás he llegado. Despiértame sin que te importe mi desvelo, y no abandones la tibieza de la cama. Deja que peine con mis manos tu cabello, deja que llegue plenamente la mañana. Despiértame con una fiesta de caricias, quiero sentir tus lindos besos en mi espalda, y me regalas la mejor de tus sonrisas mientras te grita el corazón cuánto te ama. Vámonos queriendo ahora,

acordarme de tus besos, me puse a repasar qué habíamos hecho y te quise buscar. Por eso vengo, quise saber si me deseabas, quise saber si me extrañabas. Mi único equipaje es mi boleto, no más te vine a ver porque te quiero. Y aquí vine a entregarte mi cariño. Espero tu bondad o tu desprecio. Espero que me corras con tus besos. Me dices si voy bien o me regreso. Mi único equipaje es mi boleto. Si me dices que sí, aquí me quedo. A veces eres risueña, me encanta verte tu pelo revuelto, coqueto. A veces frunces tu ceño, me enfadas, eres lo negativo, algo incierto. A veces me das amor sin medida, me haces vivir cada día un mundo bello. A veces tanto lastimas mi vida con las intrigas que causan tus celos. Pero yo te quiero así, te quiero así como eres. A veces tierna sonriendo, la mejor de las mujeres. Pero yo te quiero así, con tus tormentos, tus celos. Te quiero así, mueres, ay, te quiero tanto, te quiero. A veces eres risueña, me encanta verte tu pelo revuelto, coqueto. A veces frunces tu ceño, me enfadas, eres lo negativo, algo incierto. A veces me das amor sin medida, me haces vivir cada día un mundo bello. A veces tanto lastimas mi vida con las intrigas que causan tus celos. Pero yo te quiero así, te quiero así como eres. A veces tierna sonriendo, la mejor de las mujeres. Pero yo te quiero así, con tus tormentos, tus celos. Te quiero así como eres, ay, te quiero tanto, te quiero. Me abandonas esta noche, no te haré ningún reproche. Esto me iba a suceder. Le quedé grande a tu vida, no te veas comprometida y ya vete de una vez. Cada amor es una historia, puede ser infierno y gloria, lo que el destino nos dé.

No se moleste mi amigo por lo que voy a decir, pero a la mujer de usted vamos a hacerla feliz. No me molesto, mi amigo, yo sé que tienes razón, esa mujer vale oro y hay que cuidarla los dos. Usted prometa llevarle flores al amanecer, y tú promete portarte más comprensivo también. Yo la amo igual que usted, ella es mi más linda flor. Pero muchacho del alma, fui su primer gran amor. Y no se ponga celoso, esa mujer es de usted. Yo soy el dueño de su alma, pero yo soy su querer. Vamos a cuidarla más, ya no hay que hacerla llorar. Ha sufrido ya bastante, merece vivir en paz. Vamos a cuidarla más, ya no hay que hacerla llorar. Ser su amado hijo y usted por ser mi papá. Oiga, padre amigo mío, usted ya debe pensar, ya debe sentar cabeza, dedíquese a mi mamá. Mira, mocoso, tú sabes cuánto quiero a tu mamá, pero guarda tu distancia, que aquí yo soy el papá. Viejo, aquí el que manda es usted. Yo soy el rey de la casa y yo soy hijo del rey. Amor, ave nocturna, busca la luz en tu ventana, y en un rayo de luna vaga mi voz enamorada. Hoy, como el primer día, de nuevo estoy aquí y canto, vida mía. Mi gran amor por ti, por ti que conviertes mis noches en lluvia de estrellas, por ti que soportas engaños, dolores y penas, por ti que conviertes lo peor en un día de lluvia con sol, y siempre le das alegría a la triste rutina de mi desamor. Por ti que aunque seas prisionera, también me vigilas. Si quiero volar a otro cielo lejano a tu vida, por ti, maravilla de Dios, renace mi grito de amor. Por ti, luz de toda mi casa, espejo de mi alma, nació esta canción. Por ti, espejo de mi alma, nació esta canción. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. He podido acostumbrarme a vivir sin ella. No he podido ni siquiera seguir sin ella. Su recuerdo me sigue por más que yo quiero olvidarla. Pero un algo me exige que vuelva de nuevo a buscarla. No he podido acostumbrarme a soñar sin ella. No he podido ni siquiera borrar su huella. Quiera Dios que se apiade de mí y que vuelva de nuevo por ti, que de nada me sirve vivir sin ella. No he podido acostumbrarme a soñar sin ella. No he podido ni siquiera borrar su huella. Quiera Dios que se apiade de mí y que vuelva de nuevo por ti, que de nada me sirve